Nora, nos encantaría escucharte recitar. Como les contaba, por inspiración de mi mamá, decidimos que todos los años, a partir de ese momento que comenzamos a hacer nuestro primer libro, íbamos a celebrar la vida con poesía. Y era magnífico porque, por ejemplo, el año 2000 lo recibimos solitas en un hotel. Yo estaba en la cama, estaba muy, muy delicada, y nos regalamos el trabajo de poesía de ese año. Y bueno, cuando llegamos acá nos pusimos un poco más sofisticadas y creativas. Algunas cosas le pedimos a gente que nos imprimiera. Otros libros están llenos de flores, pétalos. Después me llamaron a leer poesía en El Palo Borracho, Juan de la Maza y Rubén Vigo. Y a mí me costó el tema de la silla de ruedas. No lo tenía bien incorporado. Yo no sabía manejar bien la silla de ruedas y veía el impacto que causaba en otros la silla de ruedas. Y por ese tiempo ya me había recibido y era mucho transitar la calle, la necesidad de transitar la calle, y era muy observada. Entonces me puse en el centro de la poesía para ser observada desde la poesía. Y me ayudó muchísimo a relacionarme de nuevo con la gente. El leer en público poesía. Ahora les voy a leer unas cosas. Este es el último libro, el que hicimos en el verano en diciembre del 2011, pasando el 2012, se llama Voces de Piedra y Viento. Todos los años mi mamá elige a quién se lo vamos a dedicar. Y este año elegimos dedicárselo a quienes custodian el fuego sagrado de la vida. Mi mamá siempre lo elige. Acá hay un poema que voy a leer porque así nada me gusta. Policromía de las voces. Cuando se escucha atento, se aprende que las palabras nunca son las mismas. Todo fluye, la luz desde la garganta desde la conciencia, sonidos desde la memoria milenaria, únicos, distintos, reclamando música y aire, eco atávico, redobles, percusión del corazón, peso erguido de la vida, fundando vientos, raíces, caminos. Todo fluye, nada se repite, núcleo del vacío siempre activo. Alguien me mira de repente y me dice que apenas he cambiado. Yo sacudo mi cabeza porque no recuerdo cuándo abrí los ojos, ni sé con certeza cuando sueño. Lo premiaron el año pasado en una Bienal Internacional en Buenos Aires y viajamos también con la mamá a recibir el premio en Campana. Y se llama Penélope Concéntrica, el poema. Conozco a una Penélope extraña que a veces lleva puesto mi rostro, una Penélope desencajada, mezcla de mística y meretriz que cultiva la manía suicida de creer en los traidores y pedir venganza al ángel con el monosílabo del grito. Ella cubre su herida principal con una pálida sonrisa y entre el humo negro sus zapatos de tacones azules agrisan el aire del crepúsculo. Los espejos no adivinan su mirada. Cerca del espiral de su cintura, la boca del cero desorienta al omega y la raíz empecinada del uno se faceta en abanicos por el universo. Muy cerca de su ventana, un árbol obstinado trepa por el aire, hundiéndose en las rocas y la arena, buscándose en un cielo púrpura. Las palomas vuelan sobre el terror exaltado de un blanco enardecido que despliega su influjo, deteniendo el aliento del desierto y el mar. En la torre principal del horizonte, Penélope teje apresurada al cirio susurrante de la luna, mientras que un tuero nibio se adormece despacio detrás de la rosa negra del silencio. Este me gusta mucho. Tiene mucho color, ¿viste? Todo color. Este lo leí y lo escribí después de leer un tratado del color sobre la pintura. Y decía que el blanco era que lo que los artistas le producía como terror. Y también el negro, porque era muy difícil manejar en la pintura el blanco y el negro. Yo decía, entonces eso, más allá de los colores, el blanco y el negro. Por eso pongo que el toro es blanco, el toro nidio. Y bueno, y acá está la rosa negra del silencio, ¿no? Otro trabajo que hicimos con la mamá que se llama Poemas imprecisos del Círculo Navegante para celebrar la vida. Esto fue en el verano del 2010 al 2011. Este poema, yo estaba pensando en los personajes bíblicos, ¿no? Y me causa mucha mucha piedad a Caín. Yo no sabría qué hacer si hubiera sido Caín. Yo no sabría qué hacer. Y le escribí un poema. Yo, Caín, mis pupilas contraídas me delatan. Sé que soy el transgresor de la ley. La luz, el refusilo se desplomó sobre mí como la daga de un presentimiento tardío. El instinto me inmola, me recorre, me ofrenda por mitades a la nada para agobiar a la geografía de la arena, para expiar la herida de las llaves. Andrómeda se oculta, Alcione tiembla y se ahonda esta extraña sensación de no haber cubierto una distancia y aquí, ahora, de esta manera, no puedo volver, ni llegar, ni dormir. Y es por esto que ningún caracol muere y las venas de las rocas vigilan mis ojeras. Los caracoles, yo leí la historia de los caracoles eran símbolo de la eternidad, porque decían que se autorregeneraban, eran inmortales, por eso los puse acá. Un Caín en pena para siempre, acompañado de lo que tiene calidad de inmortal, ¿no? Dentro de las creencias populares, ¿no? Y de la mitología. Este libro lo hicimos en el verano del 2009 al 2010. Se llama Hilanderas del Horizonte, Intuiciones. Mi mamá eligió que estuviera dedicado a todas las mujeres y a su fortaleza sostenedora. Entonces empezamos a buscar una lista de mujeres que eran parientes, eran amigas, y mujeres de la historia, de la mitología, colegas. Pusimos a Indira Gandhi, por ejemplo, arriba de Odilia López. Odilia López es la enfermera que yo le elegí como madrina de confirmación en el Hospital Fernández, porque la Odilia, que es una persona que viene del Chaco, es una señora enorme, grande, y con su saquito. Ella cuidaba mucho a los viejitos solos, las viejitas solas, porque yo estaba en el pabellón de las mujeres, y limpiaba los cubiertos y decía, usted tiene que comer limpito, y les cambiaba la sábana y decía, porque a veces el ambiente del hospital es cruel, el viejito se orinaba, la viejita se orinaba y la gritaban, y ella le decía, fue un accidente, y si usted se orinó, yo la cambio. Y le facilitaba, había una señora una vez que tenía cáncer y se estaba muriendo y le decía, ¿por qué llora? Porque tengo cáncer y me muero, le dijo a la señora. Y la Odilia le dijo, pero hoy no, nadie muere en la víspera. Dice, hoy disfrute a sus hijos. ¿Por qué me llora? Hoy disfrute a sus hijos. Y esa es la Odilia. Una vez le preguntó, Odilia, ¿vos conocés a Gandhi? No. ¿Vos conocés a la Madre Teresa? Ay, yo soy bruta, Nori, me decía. Le digo, vos sos Gandhi, vos sos la Madre Teresa. Bueno, esa es la Odilia. Y después, bueno, pusimos a mi hermana, a Santa Teresa de Jesús, a Frida Kahlo, bueno, un montón de gente, a la Alejandra Pizarnik. Y lo ilustramos con unas fotos que sacamos en el hospital. Unas fotos de manos. Porque a mí me parece que en el cuerpo es muy expresivo la cara, el rostro, y el otro rostro son las manos, que cuentan la historia de uno, ¿no? Cómo ha vivido uno. Y hicimos una serie de fotos con las manos. Una enfermera tenía una cámara bonita, que se había comprado recién, y conseguimos un trapo verde en el hospital, donde yo estaba en una habitación, y nos habían regalado un bonsai y pusimos el trapo verde, el bonsai, e hicimos toda una serie de fotos con las manos, y después quedó acá en, en este trabajo. Yo estuve, como les contaba, muchos años en el hospital. Con el médico que me trataba hicimos un pacto que yo salía sin permiso de las autoridades del hospital y iba a Mar del Plata y miraba el mar. Una enfermera, que está loca, una enfermera loca, me acompañó y fuimos a mirar el mar. Estuve 3 días, 2 días mirando el mar. Hasta el atardecer, cuando hacía frío, nos quedábamos y sacamos fotos. Y después yo hice un libro que se llama Juegos de la Luna sobre el juego del mar. Y también incluye, las fotos están incluidas en este libro. ¿Ves? Las fotos de las manos de mi mamá. Mi mamá, que es un pilar sagrado en mi vida, que ella me alentó a vivir desde que yo estoy en el vientre de ella. Era un bebé hermoso, nací con 4 kilos y medio, era una cosa extraordinaria. Yo creo que fue mi existencia, fue un desafío para ellos, para aceptar la adversidad profunda del dibujo de los buenos augurios en el horizonte. Porque yo era un ser hermoso que nacía casi como un prodigio. Y de pronto, ¿soy eso? Bueno, sos grande, Marcelo. Es mi amigo. Bueno, y la mamá siempre me acercó a la vida. Siempre me acercó a la vida. Y hasta hoy me acerca a la vida de mi mamá. Sí. Y bueno, me emociona. Porque incluso ella me ha pagado publicaciones cuando yo estaba en la cama y me decía, un poeta tiene que publicar. Y nos metíamos en editoriales y me pagaba las publicaciones. Esto lo escribí cuando estaba, después de mucho tiempo de estar en la cama, ¿no?, postrada. Yo decía, estoy acá, quieta, pero no estoy quieta. No me pueden detener, no me pueden capturar, no me pueden encerrar. Pero parezco un punto fijo, pensaba, ¿no? Entonces hice este poema. Punto fijo, punto móvil y el río orillando la sílaba. Punto fijo, de rigidez extrema, coordenada de arribo, de migraciones feroces, de súplicas y graznidos, de mutaciones infames. Una mujer pálida cierra los ojos y apenas sueña, apenas agita el ovillo de su memoria y sus labios repican las frases huecas, se deshace deliberadamente en naderías. Forjando, empecinada, una forma de ausencia o de distancia inapelable, el puñal de su garganta se une a su corazón de puentes tenues, su corazón acorazado que se oculta detrás de un lirio fragmentado y debajo de su lívida camisa llovizna un azul persistente hasta ser un cielo rojo. Punto fijo, cárcel de llagas, obsesión del tiempo, triste cautiverio al que llega letargada la lenta lengua del río y su murmullo acrisolado, hecho nido de rubores frondosos, punto fijo, atravesado por los nervios de mercurio del río que laten en su incesante rotación, punto fijo, desvelado por el curso preciso de tu boca, recorro el círculo púrpura de tu ausencia, y aun estando lejos te siento tan cercano, será porque existes en tu linaje espléndido y vives amparando mi sombra inmóvil. Entre los niveles intermitentes de las paredes, mis párpados iluminados bailan, alucinados, sitiando tu cintura morena, y te escucho reír, como quien ríe primavera de soles, y en tu risa, yo soy siempre mujer, para que tus manos me encuentren. Punto móvil, bendito sea el viento, y mi cabello sobre la arena, y las mareas, y los marinos, y las piedras que se lanzan como pájaros sobre el pájaro que llega hasta mi lámpara, la lámpara que enceguece al telón opaco de mi techo, el techo rotundo del juego inabarcable, y una reina aparece sobre el tablero, y un ángel incendia la línea recta, El caballero ha perdido su escudo y, desorientado en su piel desnuda, pisa ahora la tierra humedecida, y en la tierra centellante se asoman embriones, luciérnagas, conjuros, relámpagos, pañuelos y deshielos. Punto móvil, amanojado en pulsaciones y espasmos. Padre nuestro, pan de luz entre tus ojos. Punto móvil, acaracolado, manos abiertas, giro de luna, lágrima lunada, estalactita ciega, pie pequeño iniciando el camino, camino como río, el río como el tiempo, tiempo de amar, también tiempo de amar. Y entera, abrirme bendeciendo, ofreciendo la sangre con el vino, ofreciendo los pies y las murallas, dando la boca y las tormentas, oficiar la tibieza de tu rostro, oficiar el frío de mi miedo, oficiar la potencia de la raíz oscura y el verde huracanado del coraje. Punto móvil, como la ronda eterna de los niños, como el brillo secreto de la cumbre, como la música de la ritual liberación. Punto móvil, máscaras rasgadas por la obra sutil de los perfumes y en una flor todos los jardines. Punto móvil, punto fijo, y el río, solo el río, y el río, siempre el río. Tengo del Rin, del Ródano, del Ebro, tengo los ojos llenos. Tengo del Tíber y del Támesis, tengo del Volga, del Danubio, tengo los ojos llenos. Pero yo sé que el Plata, pero yo sé que el Amazonas baña. Yo sé que el Mississippi, pero yo sé que el Magdalena baña. Yo sé que el Almendares, pero yo sé que el San Lorenzo baña. Yo sé que el Orinoco, pero yo sé que bañan tierras de amargo limo, donde mi voz florece, y lentos bosques presos en sangrientas raíces. Bebo en tu copa, América, en tu copa de estaño, anchos ríos de lágrimas. Dejad, dejadme, dejadme ahora junto al agua. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes y el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho cada noche y días y canarios, martillos, turbinas, ladrifos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo y hermano, irlos a alumbrar. que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y en la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias, gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón, ay, que agita su marco. Cuando miro el fruto, ay, del cerebro humano. Cuando miro el bueno, tan lejos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Nora, ¿cuáles son tus próximos proyectos o colaboraciones? Bueno, me ha invitado la Subsecretaría de Cultura a participar en la Feria del Libro de este año, haciendo un cruce entre discapacidad y arte. Como decía más temprano, a mí me parece que el arte salva. El arte culmina la manifestación de la existencia del ser, es completa. En el arte no hay discapacidad, pero la discapacidad hace las veces de alquimia, produce transformaciones, produce experiencias en donde uno tiene que elaborarlas, compensar las limitaciones, tolerar los rechazos, soportar la injusticia, la falta de cultura de una sociedad que no le permite a uno desplegarse con toda la potencialidad que a uno le queda, ¿no? Y que, por ejemplo, llegar a una codefensoría y esté, cuando yo ejerzo y está las escaleras esas insalvables, cuando me invitan a decir mis poemas y no puedo subir porque hay escalones impresionantes, cuando se rompe un ascensor y si no fuera por los amigos, yo no puedo ir a decir el poema. Nos falta mucho como sociedad para crecer, para entender, para acompañar a las personas con alguna limitación que deviene en discapacidad, ¿no? Pero a la persona que sufre la discapacidad en muchas oportunidades es un héroe con una epopeya a cuesta. Bueno, vamos a saber la fecha, yo después a Cinda le voy a comunicar qué día vamos a estar en la Feria del Libro para que se acerquen. Yo he pedido que me acompañen otros poetas, además que los poemas sean traducidos con lenguaje de señas y se va a hacer material con braille para que también lo podamos compartir con las personas que tienen la imposibilidad de ver. Hay algo que a mí me impresionó muchísimo. En una reunión del Consejo Provincial de Discapacidad había una señora sordomuda que trataba de comunicarse y decía ella, Quiero mi voz porque quiero ser yo. Quiero mi voz porque quiero ser yo. Y la voz se la podemos dar todos si todos como sociedad supiéramos lenguaje de señas. Y ahí me di cuenta lo displicente que he sido en la vida. Yo no sé lenguaje de señas. Y sabiendo lenguaje de señas, a esa señora le doy voz. Y esa es una responsabilidad social. La mayoría de nosotros tendría que empezar a aprender lenguaje de señas. Hay mucho para ayudar amorosamente. Y yo creo que aquel que da, recibe. Y en este aspecto, cuando se compensa algo no elegido, porque la discapacidad nadie la elige, no es un camino de purificación ni es un martirio merecido. Y es siempre sufrimiento. No es bueno, ninguna discapacidad es buena. Siempre es una limitación. Pero el que ayuda amorosamente a compensar una discapacidad está creciendo como persona. Y yo creo que recibe mucho más a nivel humano de lo que él piensa que da. Y es necesario que como sociedad aprendamos a tratar este tema y a visualizarlo y asumirlo. Y asumirlo, y que se deje de esconder, y que las personas que tengan una dificultad puedan salir a la calle y estén tranquilas y vivan una vida lo más cercana a lo normal. Si es que existe lo normal, ¿no? Todavía me lo cuestiono. Pero transitar por la calle, ir a un teatro, ir a la facultad, estudiar, trabajar. Una vida plena, casarse, tener hijos. Una vida que por ley nos merecemos todos. Por ley natural, por ley de Dios, nos merecemos todos. Ojalá que como sociedad crezcamos. Ojalá que como especie humana crezcamos para darle al prójimo lo que el prójimo necesita, que siempre es mínimamente el respeto. Nora, si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Las personas que quieran ponerse en contacto conmigo lo pueden hacer a través de mi mail, que es omegadorado@yahoo.com.ar. Y estoy en Facebook también. Busquen Nora Quevedo, me mandan una solicitud y yo los confirmo. Gracias, Nora, por tu alegría, tu palabra, tu aire, tu sabiduría y tu amor. Bueno, no, la agradecida soy yo. Gracias por la visita de ustedes. Gracias por traerme a mi amigo, al Marcelo López, que es genial, un creador incansable, que también tiene su búsqueda y va creciendo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias por darme voz. Gracias. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Años de luces, veo la historia. Cambio recuerdos por libertades. Guardo silencios. Gloriosas con aquel arre en mi parietal, honesto hinco de tantas batallas, con la fritura de Dorival. Silbando un tango de contramano, iba mi vida dando gestos de valor, iba anunciando los nuevos tiempos. Era de acuario y aires de revolución. Música hermana, siempre conmigo, dándome fuerzas en la ausencia principal. Mi compañera, mi consejera, novia eterna que nunca me va a dejar. Música hermana, siempre conmigo. Yo te agradezco las virtudes de tu andar, siempre sensible y adivinando cuando apareces en la escena principal. Dijo el poeta con argumentos que todo tiempo por pasado fue mejor. Yo no discuto que la nostalgia camine sola por la vereda del sol. Melancolía de viejos tiempos, el alimento de tanta evocación. Son puro afecto que llenan todo, buenos momentos que atesora el corazón. Sumando un tango de contramano, iba mi vida dando gestos de valor, anunciando los nuevos tiempos. Era de acuario y aires de revolución. Música hermana, siempre conmigo, dándome fuerzas en la ausencia principal. Consejera, la novia eterna que nunca me va a dejar. Música hermana, siempre conmigo. Yo te agradezco las virtudes de tu andar, siempre sensible y adivinando cuando apareces en la escena principal, siempre sensible y acompañando cuando apareces en mi puerta principal.